Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un viaje, un recorrido por el país. El gobierno de Javier Milei recortó políticas de educación, de género, le quitó la comida a los pibes y a las pibas en los barrios y ahora va por los derechos de las personas con discapacidad. En el Expreso Farco de esta semana mostramos el aumento constante de la violencia en diferentes sectores de la sociedad, puntualmente la violencia que se lleva la vida de las mujeres. También recorremos la historia de una comunidad que avanza en recuperar a sus ancestros que estaban en los museos y hablamos de la importancia de los lugares de encuentro de las barriadas populares en nuestro país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra analizando proyectos que van contra la calidad de vida de las personas con discapacidad. El informe de Radio Cuyum de Mendoza. Desde Radio Comunitaria Cuyún, en la provincia de Mendoza, nos comunicamos con Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, ya que desde la Agencia Nacional de Discapacidad se presentaron proyectos que modificarían la calidad de vida de las personas con discapacidad, perjudicando a quienes cuentan con obras sociales más accesibles. A continuación, nos compartió qué medidas se están tomando para frenar estos proyectos y nos informó en qué estado se encuentran los derechos colectivos de personas con discapacidad en la provincia. Queremos decirles que estamos muy preocupados. Este colectivo, como ustedes ya lo saben, la venimos pasando mal hace rato, creo que históricamente, ¿no? Es un colectivo que no ha sido reconocido como corresponde, que no se respeta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Un tratado internacional en materia de derechos humanos tan importante como la Convención. Por eso nuestro gran trabajo desde el observatorio, ¿no?, es divulgar la Convención, para que cada persona con discapacidad, cada familia pueda apropiarse de este tratado tan importante y poder defender sus derechos. Nos encontramos con que el viernes pasado salió a difundirse que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Espanuolo, tiene todo listo para firmar dos proyectos que modifican la calidad de vida de las personas con discapacidad. Uno de estos proyectos es la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces, esto es muy preocupante porque esto es dividir el nomenclador para que las personas con discapacidad que tienen obra social o prepagas mejores, como OSDE, como Suite Medical, tengan prestaciones de calidad, y las que tienen PAMI, las que tienen Incluir Salud, o las que tienen OSEP, por ejemplo, uh-huh, en Mendoza, ¿no?, no accedan a prestaciones de calidad. Estamos hablando de la calidad de vida de las personas con discapacidad, que no solamente están garantizadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino de muchísimas leyes y tratados a los que el país adhiere, como la Convención de los Niños, ¿no?, como la Convención sobre cualquier tipo de discriminación, ¿no? Entonces, todo esto que no se ha tenido en cuenta ha alertado sobre todo a los prestadores de servicio, ¿no?, porque ya no van a querer los prestadores de servicio prestar servicios para PAMI, para Incluir Salud, y las personas con discapacidad, ¿sí?, que se encuentran en una situación crítica, estarán un poco peor. Le preguntamos a Mónica cuáles son las herramientas que tienen para ponerle un freno a esta situación. Bueno, este proyecto lo que le falta es la firma de Presidencia de la Nación, ¿sí? Solamente, y que salga en el boletín oficial. Hay muchos prestadores de servicios que llevan años prestando servicio a personas con discapacidad, como por ejemplo AIEPESA, ¿sí? Que tiene nucleado muchos prestadores de servicio. Entonces ellos son los que más alarmados están, ¿no? Dicen que lo que ha sucedido para frenar este proyecto, que por suerte todavía no ha salido, es que los prestadores de servicio se han comunicado con el Papa, con Bergoglio, para avisarle de que esto no puede suceder, ¿sí? Y consideramos que es esto lo que está sucediendo, porque es un proyecto que ya está listo para salir, pero todavía, por suerte, no ha salido. Lo que pudimos ver en el Congreso de la Nación es que el diputado Valdés estuvo ayer o antes de ayer en conjunto, digamos, con los partidos políticos, al que también incluyen La Libertad Avanza, ¿no? Bueno, hablando de esto, diciendo que tienen que responsabilizarse y presentando un proyecto también, ¿no? Digamos, como para ir en contra de este proyecto y presentar una propuesta alternativa, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con que no se han garantizado el pago de las prestaciones a personas con discapacidad como corresponde. Entonces este sistema se va deteriorando. Digamos que también tiene que ver con que es un modus operandi, ¿no? Deterioran el sistema, entonces después proponen cambiarlo, ¿no? Y ustedes esto lo saben. También le preguntamos a Mónica, ¿por qué el gobierno hace esto? ¿No es inconstitucional? Bueno, la ley 24.901, que es para el sistema de prestaciones básicas para habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad, la cual la provincia de Mendoza adhiere, ¿sí? Uh-huh. Es la que incluye, la que crea el directorio de prestaciones básicas, donde ahí se pone el monto de los aranceles para las prestaciones para todo el país, ¿sí? Es el nomenclador nacional. OSEP crea su propio nomenclador y no respeta ese monto, ¿no? ¿Esto quién lo debería regular en la provincia de Mendoza? La Defensoría de las Personas con Discapacidad. Justamente es quien tiene que arreglar y puede coordinar esta situación. Pero no lo hacen. Ustedes saben que el defensor está ilegítimo en su cargo y que encima tenemos que soportar que el gobernador de la provincia de Mendoza, ¿no?, mande un proyecto a la legislatura, en el cual ya en algunas comisiones ha tenido el visto bueno, para modificar la elección del defensor de las personas con discapacidad, dejando a las personas con discapacidad organizadas y a la sociedad civil sin poder dar su opinión, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Tanto el proyecto que tiene listo el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, como esto que sucede en Mendoza con OSEP, no solamente es inconstitucional, sino que va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde Radio Comunitaria Cuyún, en la provincia de Mendoza, decimos no al decreto de desregulación del nomenclador, que tiene como objetivo quitar la igualdad en la calidad de las prestaciones para personas con discapacidad. La firma de ese decreto es la puerta abierta para continuar con la baja de algunas o muchas prestaciones y no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Desde Radio Comunitaria Cuyún, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La muerte de las mujeres y diversidades continúa aumentando. El gobierno nacional decidió cerrar el Ministerio de las Mujeres y desmantelar las políticas públicas que se aplicaban. En Chaco van 8 femicidios en los primeros 5 meses del año. El informe de Marcelo Gauna desde Nuestra Voz de Resistencia. El pasado 3 de junio, cientos de mujeres chaqueñas salieron a las calles y marcharon al grito de ni una menos. Es que la provincia del Chaco lleva contabilizados 8 femicidios en lo que va del año. Para muchos son los números, pero para las familias de cada víctima un vacío irrecuperable. Jennifer Obregón, de 15 años, fue encontrada con un disparo en la cabeza en la localidad de General Pinedo. Su novio, luego de cometer el femicidio, se suicidó. Mirta Irazábal, de 51 años, fue estrangulada con una cámara de bicicleta en la localidad de Tres Isletas. Ruth Florentina Sevilán, de 35 años, fue encontrada sin vida en un campo de Pampa del Infierno con su cuerpo brutalmente golpeado. Betiana Calvo, de 38 años, fue asesinada de varios disparos en la ciudad de Resistencia por su expareja. El agresor tenía una restricción perimetral y formaba parte del ejército argentino. El femicida se quitó la vida. Romina Pacheco, de 32 años, profesora de danzas, fue apuñalada por su expareja frente a sus hijos en la localidad de Juan José Castelli. Romina Carvan, de 30 años, fue asesinada en el campo de su familia en la ciudad de Cespeña de 5 disparos por la espalda. Erika Beatriz Torres, de 45 años, bibliotecaria, fue asesinada por varias puñaladas al resistirse a ser violada cuando se dirigía a la escuela donde prestaba servicios. El asesino ya tenía una condena por abuso. Joana González, de 30 años, su cuerpo fue desmembrado y descartado en bolsas de residuos en la laguna de la ciudad de Resistencia. Su femicida intentó escapar, pero fue detenido en la provincia de Corrientes. Desde la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco, la referente Carolina Camarano expresó su preocupación por la situación alarmante que vive la provincia. Nos llamamos otra vez a las calles, más con la situación aberrante que está viviendo nuestra provincia. Muy, muy triste, muy enojada, muy preocupada. Ese enojo, esa tristeza, esa preocupación nos lleva a que hoy estemos en las calles. Vienen siendo dos viernes, les decimos nosotros, nuestros viernes negros terribles, porque esta semana nos enterábamos lo de Joana, la semana pasada teníamos lo de Erika Torres, una docente. Nosotras estamos totalmente alarmadas, nos duele porque nos llevan una hermana, una prima, una compañera de entre nuestras manos, porque esa es la sensación, es agua entre nuestras manos lo que pasa. Y son personas, son mujeres las que están atrás de esos números. Además, se refirió a la falta de políticas públicas con perspectiva de género por parte del gobierno actual. El pronóstico es muy terrible porque no hay un acompañamiento. Si después de cada femicidio, solo este gobierno va a publicar la línea 137, y esperemos 30 muertos en este año, 30 víctimas de femicidio. Joana es terrible, o sea, la descuartizaron. Lo de Cecilia, nosotros veníamos hablando, o sea, este gobierno hizo campaña con un femicidio. Le pedimos que por lo menos respete su palabra durante la campaña. El otro día salen a hablar del botón antipánico acompañada a mujer. Botón antipánico existe en 2006. O sea, queremos políticas públicas reales. O sea, desmembraron la línea 137 y salió por todos los medios cómo habían echado trabajadoras y trabajadores. Pero queremos saber, con el presupuesto que se votó el año pasado, con el aumento de presupuesto que pidieron hace una semana, ¿en qué invierten en política de género real? ¿Cómo está la prevención? ¿Qué están haciendo con los centros? ¿Crearon otro centro asistencial? ¿A dónde van las víctimas a la madrugada? ¿Qué pasa con las comisarías? ¿Le están recibiendo las denuncias o solo vamos a contar los cuerpos? Nosotros le presentamos varias notas ya al señor gobernador y a la señora Sonia Valenzuela para reunirnos, para ponernos a disposición, para trabajar en conjunto. Lejos estamos de las políticas de ajuste que ellos hacen y hambrean al pueblo, pero eso no nos impide pensar en las mujeres chaqueñas. Miles de propuestas le hicimos a las cuales todavía no han contestado. ¿Cuántas víctimas más harán falta? La lucha sigue. El dolor une y las mujeres y disidencias seguirán saliendo a las calles para gritar por las que fueron silenciadas. Informó para El Expreso Farco Marcelo Gauna. Operación técnica Adrián Correa. Producción Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia Chaco. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Las comunidades continúan armando su historia. En San Juan se realizó una ceremonia ancestral en el departamento de Caucete, donde la comunidad Huarpe recibió restos originarios que habían sido exhibidos en museos. El informe de Radio La Lechuza de San Juan. La Ley Nacional 25.517 establece que los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y o comunidades de pertenencia que los reclamen. Esta lucha histórica de las comunidades originarias pudo verse plasmado para la comunidad Huarpe Pincanta, luego de un largo camino, y con la aprobación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es que se permitió el retorno para los restos que estaban en el museo de dicha provincia. Son 37 restos restituidos y sienta un precedente tanto a nivel local como a nivel nacional. Allá por el año 97-98 se empezaron a hacer los primeros análisis sobre estos restos. Franco Gil, integrante de la comunidad Pincanta, representante de las comunidades huarpes en el Consejo de Participación Indígena. Y ya por el 2008 se hizo la consulta a algunos pueblos para proceder ya con la determinación de origen étnico de estos huesos y estos restos, porque no solamente son huesos, sino que también hay restos de vestimenta, restos ceremoniales, y ahí es donde se determina que el origen étnico es huarpe y es de la zona de acá de San Juan, ¿no? Así que bueno, empezamos con una nota, con un pedido de restitución, porque la ley está, es muy clara la ley, pero requiere decisión política, ¿no? De los gobiernos para que se pueda aplicar de la mejor manera. Finalmente, bajo la gobernación actual del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se toma la decisión de aplicar la ley y de restituir los restos, ¿no? Así que se logró firmar el acta de restitución y los restos han podido llegar al territorio y hemos podido hacer una ceremonia para poder restituirlo justamente al territorio. Cuy Cuchá, mi nombre es Roxana Montenegro, soy autoridad de la comunidad Huarpe Lucila Huaquinchay de Caucete, que está nucleada dentro de la organización territorial Pincanta. Y hace unos días atrás, como organización, estuvimos al frente de lo que fue la restitución de restos de nuestros ancestros al territorio. Y bueno, creo que marca un precedente en lo que tiene que ver con la lucha de nuestros derechos como pueblos originarios, pero sobre todo un precedente en nuestra provincia en lo que tiene que ver con la restitución de restos. Así que la verdad que es algo muy significativo para todos, tanto en lo espiritual como en lo político indígena. Y fue muy lindo, muy emocionante poder compartirlo con todas las comunidades y con todos los que pudieron acercarse a acompañarnos en ese momento. Soy Lucila Pereira, de la comunidad Huarpe Lucila Huaquinchay. Estoy muy feliz de haber participado en la restitución de los restos huarpes en la zona de Las Chacras, Caucete. Fue muy emocionante para todos y bueno, fue algo muy hermoso para todos nosotros, y que se siga haciendo esto para todas las comunidades. Bueno, esta ceremonia ha sido muy emotiva, han participado muchas comunidades, incluso también hemos podido compartir esto con hermanos del pueblo de Aguita. Ha sido realmente emotivo, fortalecedor. Ha sido un día de mucha lluvia, de mucho frío, y que para nosotros, bueno, la lluvia es una bendición, ¿no? Así que muy, muy, muy emotivo y muy fortalecido, y también la alegría, ¿no? De poder compartir como pueblo, como comunidad, es un círculo, poder compartir una ceremonia de mucho fortalecimiento, y que participen todos, ¿no? Los niños, las niñas, los más chiquitos participando, los más ancianos también, a pesar del frío, de la lluvia, estaban ahí alrededor del fogón. Entonces todas las edades han participado en esta ceremonia, muchas comunidades y también distintos pueblos, ¿no? También vino gente de Buenos Aires, del pueblo quechua aymara. Así que bueno, ha sido realmente una gran alegría, un momento muy emotivo poder hacer esta ceremonia. Cuchi, onta samay pachay chay carigú pincantá, chumanay huarpe pincantá. Miguel Roque Gil, Huaquinchay Guayama, autoridad tradicional, guía espiritual de la comunidad, de la organización del pueblo nación preexistente, Huarpe Pincanta. Corazón grande, contento, feliz por haber liberado a los cuatro puntos cardinales, los espíritus ancestrales, animal, naturaleza, monte, nuestros ancestros pidiendo el equilibrio para el territorio que tanto hace falta, que tanto nos hacía falta. Felices por todos los que pusieron su granito de arena para que esto se cumpliera. Desde la organización, desde la comunidad, desde el pueblo, los que asistieron también, por supuesto desde el museo, y cada quien que pudo ayudar para que esto se concretara. Nuestro pueblo feliz, seguiremos pidiendo por los que faltan y seguiremos también con mantener este equilibrio que hemos logrado con la liberación del Corcol, de la pareja de Chulengo, de la Llana y de la pareja de Puma, que buscan la libertad de su pueblo, Huarpe Pincanta. ¡Taquigüe! Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria Lechuza, en la provincia de San Juan. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Si hablamos de la cultura popular, hablamos de espacios de encuentro, espacios que son lugares de lectura, de formación, de actividades artísticas y sobre todo eso, lugares de encuentro con los vecinos y las vecinas de los barrios. Dos de esas experiencias en Córdoba nos la cuenta el informe de Emilia Calderón de Radio La Ranchada. En la sangre se me sale el corazón. Las culturas populares cordobesas se caracterizan por ser espacios barriales que se vienen sosteniendo desde la murga, el baile, la música, el arte y la literatura. Cultura popular son las manifestaciones artísticas que surgen directamente del pueblo, de la gente, y está arraigada en sus tradiciones, valores y creencias. Es por eso que son parte de la identidad de los barrios y villas de Córdoba, porque a través de la cultura, los y las vecinas muestran sus realidades, sus problemas y también sus fortalezas, sus saberes, sus gustos e intereses. Hoy proponemos recorrer dos espacios que ofrecen múltiples actividades artísticas y de lectura, pero que también son lugar de encuentro y contención para las personas que los transitan. El Espacio Cultural San Martín ha logrado consolidarse a lo largo de más de 17 años como un proyecto autogestivo de vital importancia para la comunidad. Ubicado en la calle Martín Pinzón del barrio San Martín, desde sus inicios el Espacio Cultural ha buscado suplir las necesidades barriales. El Espacio Cultural tiene un día a día que transcurre en el corazón de barrio San Martín, como bien dijiste, y tiene una dinámica muy particular porque como no es un espacio con actividades aranceladas o no es un espacio con actividades fijas, genera como mucha diversidad a la hora de permitir y habilitar los encuentros. Entonces siempre hay actividades diferentes, a veces estamos trabajando en el patio, a veces estamos trabajando en la cocina porque hay una cocina comunitaria, y así, si no es en el espacio de la biblio, que también aloja bastante gente, hay varias instancias en el cotidiano que hacen que este espacio se pueda mantener también de puertas abiertas. Bueno, principalmente lo que facilita y dinamiza por ahí los encuentros en el espacio tiene mucho que ver con el hecho de que se hacen actividades más comunes, más de repente, no sé, hay los miércoles merienda de los abuelitos del centro de jubilados, miércoles cada 15 días a la 1:30 de la tarde vienen y se toman una meriendita, acompañadas por un equipo de psicólogos comunitarios que contienen las necesidades de los abuelos. Poesía de la calle. La Biblioteca Popular Bellavista se encuentra en una calle empinada a metros de la Cañada en la ciudad de Córdoba. En la intersección de las calles Rufino Sado e Iriarte es habitual presenciar el ir y venir de vecinos y vecinas que concurren a muchas de las actividades que se desarrollan allí, desde oficios varios, pasando por informática, danza, teatro y demás actividades que le dan vida. Lo que yo más rescato de nuestro proyecto de biblioteca es que estamos todos convencidos de que hay que promover las lecturas, tener una política fuerte, sobre todo en estos tiempos en donde hay tanto ataque a lo cultural, ¿no? Ni que hablar de todas las otras dimensiones que están en riesgo, Pero bueno, ¿cómo hacerlo de una manera que sea situada y que sea territorializada y que de verdad signifique a la cultura del barrio y a la cultura local que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Entonces la propuesta un poco era cómo hacer un proyecto que sea verdaderamente contracultural y que tenga sentido en la comunidad, en lo barrial, ¿no? Entonces fue la verdad que un trabajo, uno diría, de orden interno que nos llevó mucho tiempo. De pensar, de poner lenguajes en común, de instancias de formación, de sentarnos a trabajar el equipo en torno a qué entendíamos por lecturas, por políticas lectoras, por instancias de mediación, sabiendo que acercar un libro es mucho más que dar un objeto, ¿no? Se ponen en juego tramas intersubjetivas que nosotros queremos, nos interesa problematizar. Creemos en la necesidad de mostrar las diferentes expresiones culturales de los barrios y villas, porque son parte nuestra y porque desde ahí nos nutrimos para llevar alegría a cada casa. La cultura popular es celebración, es encuentro, es un derecho al que todos y todas debemos poder acceder y defender en estos tiempos donde la individualidad y el egoísmo se hacen presentes. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Y Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio La Ranchada de Córdoba, Radio Cuyum de Mendoza, Radio La Lechuza de San Juan y Nuestra Voz de Chaco. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo viaje del Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.